Radio a la Carta. Un instante en el aire. Esto pasó en Vender FM. Sí, eso de tener el celular y leer cosas para radio es muy de millennial. Mis amigos que son profes de la facultad ven que los pibes leen con la tablet. Algo sumamente cheto y que no sé si sirve para nada porque la letra es chica. Y pero si la pueden leer. Pero no, pero la tablet es por ahí más cómodo. El tema es que leer desde el celular a mí, si es mucho el texto, se me complica un poco. Claro, pero vos porque te trajiste un machete, pero yo tengo puntitos. Bueno, pero pasa que traje un par de datos. No, pero bueno, traje un par de datos que no me los acuerdo todos. ¿En qué letra está? Está en calibrí 12. Calibrí 12. ¿Cuán de ciego calibrí? ¿Cuán de ciego es usar calibrí 14? Y un poco. Mirá, yo traje calibrí 12 y está bastante grande. Ah, sí, sí. Calibrí 11 es como para... Si lo tenés muy lejos el ojo se complica, pero calibrí 12 yo creo que va bien, ¿eh? No se lo estoy probando. ¿Y por qué calibrí? Porque es la letra que viene por defecto en Word. No, la que viene en Word está... Time New Roman. Time New Roman. Pero señores, ayúmense, en el nuevo Word viene calibrí de por defecto. Bueno, ¿y quién es el tecnológico? Claro, ¿en qué Word? ¿El del 2000? El 2003. Word no, sí. Word. 2010. ¿2010? ¿Eso te parece nuevo? Estamos en 2017. Bueno, pero... Es el último craqueado que encontró. Sí, exactamente. Claro, es el último Word que te instalado. Es el último que tiene un serial en internet que es confiable y... Es confiable. Y bueno, y se puede usar. No, yo el último Office que tengo... No, es verdad, es 2010 y viene con Calibri, tiene razón. Yo llegué hasta el 2000. XP, ¿no? 7. ¿El último Word es 2007? Yo llegué. Yo tuve 2007 y me pasé a 2010 hace como 3, 4 años. Ah, avanzaste 3 años. Avancé, sí. Pero yo quiero decir que todos nosotros pertenecemos a una generación que... Nosotros usamos Office 97. Office 97. No, y te diría... Pará, ¿el Windows 3.1 con qué venía? Notepad. WordPad. No sé si traía WordPad. No ¿WordPad sé. No trae? No sé. Me parece muy avanzado el WordPad para 95. Muy atrasado, digo. No, de hecho venía en el... creo que hasta en el 98 vino... Sí, bueno, hoy también va. No, en Windows 10 no, pero digo, en el XP estaba. Vos pones WordPad. ¿El WordPad, estaba, sí? Sí, está. Está porque en realidad, yo quiero decir que no todos los Windows se vienen con el Office. O sea, no todos los Windows vienen con el Office. No, instalado. Ninguno, de hecho. Casi ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es... Los originales no vienen, pero si vos te bajás un Windows... un poquito trucho. Claro. Te puede llegar a venir acompañado toca, en Office. Te toca. Claro. Bueno, yo el Windows que tengo ahí no legal no viene con el Office instalado. Lo tengo que bajar. Tengo una versión bajada que es 2010. ¿Y qué pasa? A veces me da paja usar el instalar el Word. Me da paja instalar Office. Entonces, directamente cuando tengo que anotar algo rápido... Ya uso blog de notas. O cuando tengo que armar cosas para radio, como las que tiene el autor encima de la mesa, directamente WordPad. Bueno, yo lo que uso es el Notepad++, que para mí es un golazo. Es este es muy de geeky de, no. De gamer. ¿Qué diferencia tiene? Es como un Notepad, pero tenés todas pestañitas arriba con todos los archivos que abrís, digamos. Y tiene un montón de cosas. Le puedes bajar plugins, esa pavada. Pero no, y además lo que uso en lugar del Word es el de Google. Documentos. Claro. Ah, para hacerlo online. Claro, exacto. Yo suponete, si tengo que usar Excel, uso la hoja de cálculo, se llama, de que tiene de Google, digamos, claro. En Internet. Pero si tengo que usar procesador de texto, en general uso Word, pero por la costumbre ya que tengo de abrir el comando de CMD y escribir WinWord, entonces lo tomo más rápido. Ah, es re hacker eso. ¿Escribís el comando? Es que es Windows R y apretás WinWord y te abre el Word. Es como mucho más rápido. Mirá vos. Bueno, pero hay cosas que ya no hay que usar más. Yo creo que acá Juan, como diseñador, publicista y experto en temas gráficos, yo quiero decir que todos en algún momento hemos usado el PowerPoint y... El Paint. Y el Paint. Yo lo sigo usando. Yo lo banco, porque digamos... yo corto imágenes cada dos veces en Paint. Creo que se pueden hacer presentaciones muy lindas en PowerPoint. Bueno, pero yo creo que ya está el PowerPoint. Sí, pero ¿vos qué pretendés? ¿Que alguien use un programa más complejo, digamos? Lo que pasa es que por lo general la gente que utiliza presentaciones de PowerPoint... Son feas, digamos la verdad, son horribles. Son horribles. Porque, ¿qué pasa? O sea... Pero eso no es un problema del programa, sino de criterio estético. Claro. Si una persona le hace el Adobe Premiere, también te va a hacer ediciones horribles. Es verdad. Es verdad, pero igualmente como que lo prediseñado que viene en PowerPoint no es demasiado lindo. No, es verdad. Es feo. Vos decís las diapositivas que ya te vienen con el programa, las tipos de tipografía. Claro. Exacto. Y sí. Pero tampoco tardás lo mismo en hacer una diapositiva en PowerPoint que hacer un video en Premiere. No, por supuesto. Por eso yo creo que a los usos de PowerPoint... Pero bueno, vos decís que hay que desterrarlo como el Paint. Yo soy inconvencido. Yo no le permití. Cumplí una etapa para condenarlo al ostracismo. Hasta hace poco no intentaron volar de Windows 10 el Paint. Sí, la presión social se hizo sentido. Hubo revueltas, toma de rehenes. ¿En serio? Todo, sí. En serio, de hecho, el que incluye Windows 10. No le cambio otro canal. No sé todavía lo mismo bien. Está muy bueno. El MS Paint, ese, pero es el mismo. ¿O es otro? Es un poquito mejor. Te permite cortar. Te permite volver para atrás. Eso ya es un avance. Pero el otro también, ¿o no? ¿No? ¿No? ¿No le podemos poner música de fondo mientras hablamos? Sí, tiene música. ¿Tiene? De fondo. Ah, ¿tiene? A ver, no lo escuché yo, perdón. Ah, ahora sí. Quincy Jones, de fondo. Yo creo que uno de los momentos más tensos de Breaking Bad una boludez lo que voy a decir. Se dio cuando habilitaron la página para salvar a Walter White y todo estaba en Comic Sans. O sea, me generó más tensión que muchos de los capítulos. Es una tipografía que no tendría que existir. Y esto sí lo digo como diseñador. Si vos entras en internet, existe todavía la página. Save Walter White. Espera, ya estamos entrando. Save Walter. Espera. Está exactamente igual que como vos la ves en la serie. Para. No le cambien a otro canal. Momento. SaveWalterWhite.com. Ingresamos. No, tiene que tener... ¡Ay, Dios! ¡El horror! Carajo. A ver, esperen, ¿eh? ¡Carajo! Walter White, father, husband, and teacher. ¡Ay, Dios! Están las fotos. No, claro. Es una tipografía inusable. Es cualquier contexto. El mismo modelo, digamos, que presenta en la serie. Se supone que lo hizo el hijo de Walter White. Claro. Yo no veo tan mal. Pero pará, momentito. Claro, esto es así. Vos entras a la página SaveWalterWhite.com y haces un solo clic... O sea, te permite scrollear, ¿no? Por ejemplo, vos entras acá, te permite scrollear para abajo la página en la que estoy ahora. Tiene fotos en PNG transparentes de Walter White y su mujer Skyler. Pero vos, o sea, haces clic en la página y ya te manda la DMC, la página más bien corporativa, con la parte de shows, Breaking Bad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahí directamente. Es un ardid, digamos, publicitario. Lo han hecho. Un ardid, qué nivel, ¿eh? Lo han hecho con héroes, me acuerdo. ¿Te acordás? Estaba la página de la empresa que perseguía es cierto. A Hiro y sus amigos. Sí, eso se llama marketing viral, algo de lo cual Juan Manuel Risotto, como experto en publicidad. No, mientras se saca una selfie, que nos explique, por favor. Sí, que no me pongan de exponente de nada. No me rotule. Pero es un tema que hemos hablado: el tema de la publicidad viral y las páginas. Sí. Por ejemplo, la película Cloverfield del 2008 tenía un montón de páginas virales y todas estaban vinculadas a diferentes proyectos de J.J. Abrams, por ejemplo. O sea, son páginas que se venden como reales, pero que en realidad pertenecen a marketing de la película, de una serie, es como marketing encubierto, ¿no? Exacto. Y lo bueno es que es viral, ¿por qué? Porque los mismos usuarios son los que comparten en redes sociales, digamos, estos mensajes, estas pistas o este contenido, y lo viralizan. Digamos que en principio es muy poco el esfuerzo que hace la empresa. Ahorran en gastos. Los mismos usuarios viralizan el mensaje. Claro. Exponencialmente, eso es lo positivo del marketing viral. Creo que eso pasó con la película del 2008, la de Batman, de Dark Knight. Exacto, de Dark Knight. ¿Le estuviste leyendo mi tesis, Andy? No, te juro que no. Había usado el caso de... Harvey Dent, claro, que había una campaña ficticia realizada con los actores y todo, apareció solo en internet. Y también con películas como Distrito 9. Y en Argentina también hay algunos exponentes, como una campaña publicitaria, me acuerdo, con Mascherano, que supuestamente tenía un motor adentro del cuerpo. No me acuerdo de qué auto. Ah, pero no es de una película. Pero digo, se usa para diferentes... Recuerdo. Pero no recuerdo una película argentina que tenga... Película argentina, no. Yo hablo de mensajes publicitarios en general. Claro. Marketing viral es lo del ángel en Los Simpsons. Eso es marketing claro, viral. Claro. Ponen el ángel ahí que la gente misma se encargue de hacer el ruido, digamos, generar el tráfico. Es excelente ese capítulo. Pero eso es marketing viral. Pero sí, recuerdo que pasó con series, películas. El chisme, el marketing del chisme. Marketing del chisme, sí, justamente. Se llama marketing viral. Y sí, está en series, en películas. Con los Vengadores, no, me parece que no hubo. No creo que haga falta, en realidad, con los Avengers. Es para algún tipo de películas. Claro, pero suele funcionar más que nada con películas de acción o superhéroes. Radio La Carta. Un instante en el aire. Esto pasó en Vender FM.